tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un miércoles más a esta cita con la música de los años 60 y 70. Un miércoles más, bienvenidos a Movida en la Cantina y a lo que es lo mismo en Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Sabes, en Movida en la Cantina, el mejor rock, la mejor música de los años 60 y 70, y también nunca nos olvidamos del viejo blues. Vamos a recordar en el programa de esta noche uno de los primeros trabajos del grupo Supertramp. También recordaremos lo último publicado por los Rolling Stones. También recordaremos a Emerson, Lake and Palmer. Escucharemos algo de Eric Clapton como todas las semanas y otras sorpresas que prefiero que descubráis vosotros mismos si escucháis el programa hasta el final, hasta la 1:30 de la madrugada. Que sí, no me olvido de ese saludo a toda la gente anónima que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Recuerda Radio Crash y Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada y dando por finalizada la programación por hoy. Thank you. It's a Long Road. Es el primer tema que hemos escuchado esta noche del grupo Supertramp. ¿Y esto por qué? Porque el otro día estaba escuchando un programa en Radio 3 donde pues están recordando un poco todos los grandes discos de los años 70 y recordaban pues precisamente este primer trabajo del grupo Supertramp, una banda que siempre se ha relacionado con el rock progresivo o el pop progresivo. Y la verdad, si eres seguidor sobre todo de Supertramp, de su segunda etapa, sobre todo los años del Crisis What Crisis, el Breakfast in America, pues hay una diferencia enorme. ¿Y por qué hay esa diferencia en el sonido de Supertramp en este primer LP? Primer LP que todo hay que decirlo que pasaría bastante desapercibido. Porque había uno de sus músicos, había un músico que era Richard Palmer. Richard Palmer sería el encargado de tocar, me parece, la guitarra la mayoría de los temas, de hacer alguna voz y sobre todo de componer. Y a la hora de componer pues le daba ese toque tan de aquellas fechas, ¿no?, de otras bandas así cercanas al sonido psicodélico. Hay que decir un pequeño detalle para que veáis los caminos, los senderos musicales por los que se movía Richard Palmer, que al dejar el grupo Supertramp, solamente grabó este LP con ellos, publicado en el año 1970, pues se marcharía a componer y me parece que incluso hacer alguna gira, nunca llegó a tocar con ellos en estudio, a grabar nada con ellos, pues se marcharía durante una temporada al grupo King Crimson, de esa formación que tan grato sabor de boca nos ha dejado a todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharlos en directo en los pasados conciertos celebrados aquí en España. Repito, It's a Long Road es el tema que hemos empezado escuchando de este primer LP del grupo Supertramp, que repito que pasó bastante desapercibido, pero que con los años ha ganado y se ha upado también entre los discos más importantes de esta formación británica. Vamos a escuchar otro de mis temas preferidos y también uno de los temas que se escuchaba el otro día en ese especial de Radio 3, no sé si era en Discópolis, ¿no? Es el corte número 9, es el más largo de todo el LP, son 12 minutos y 3 segunditos, se llama Try Again, pero yo creo que aquí se nota bastante esas influencias que más tarde el compositor Richard Palmer y el guitarrista también, pues se notarían, repito, mucho más acentuadas en la formación King Crimson. We'll be right back. Podéis comprobar en este Try Again cómo se notan esas influencias que posteriormente plasmaría Richard Palmer, repito, en Cream Crimson. Y os había comentado que este primer LP pasaría desapercibido, tanto para la crítica como para el público en general. Es más, este LP parece ser que no fue publicado en España hasta el año 1977, ya cuando Supertramp pues tenían la fama como uno de los grupos más importantes en la década de los 70. Y el último corte que vamos a escuchar de este primer trabajo, repito, en el año 1970, es el corte número 5, Maybe I'm Bigger. Quería comentar que en esta primera formación pues eran un cuarteto. Teníamos a Richard Davis, teníamos como no a Roger Hodgson, los que luego seguirían al frente del grupo, tendríamos a Robert Miller a la batería y, repito, a Richard Palmer a la guitarra, a las voces y componiendo la mayoría de los temas. Pues venga, vamos a disfrutar de ese otro tema que os he comentado, Maybe I'm Bigger. Quiero pediros perdón porque, bueno, hay unos pequeños fallos técnicos de los que nunca nos libramos, pero bueno, son cosas del directo. Sigues en Radio Crash, en el 105 de la FM, en el programa Movida la Cantina, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Y me parece a mí que los fallos técnicos, pues ahora, uff, menos mal, que mal lo estaba pasando. Sudores fríos. I'm not afraid to die. Bueno, ya os comenté que este LP con los años pues conseguiría el reconocimiento que tal vez se tendría que haber tenido en su comienzo cuando fue publicado. Luego, claro, ¿qué pasa? Los dos primeros LPs de Supertramp pasan bastante desapercibidos, las ventas son muy pobres y están a punto de disolverse. Se lo juegan todo a una carta, se lo juegan todo a un cara o cruz. ¿Y qué pasa? Que hacen uno de los mejores discos de los años 70. You know you're right to say. you're bloody well right. You got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. Ha ha, you're bloody well right. You know you're right to say. Pues esa pequeña joya que publicaría el grupo Supertramp en el año 1974 fue, como no, ese crimen del siglo, Crime of the Century. Hay algunos factores bastante importantes para que este disco tuviese la importancia y la repercusión que tuvo. Uno de ellos yo creo que es que incluyen una sección de metales la mar de interesante, que siempre le ha dado mucha vidilla y gran resultado a los discos de Supertramp. El músico en cuestión es John Anthony. Luego también incluirían un bajista, Dougie Thompson, y tal vez también es muy importante un nuevo batería, Bossy Benger. Pues este quinteto sería el grupo que formarían Supertramp, repito, en el año 1974 y en años posteriores. Hemos escuchado este High in Yourself, 6 minutos 52 segundos, y os comentaba que cuando se encerraron a grabar este disco, pues eso, se lo jugaban todo a una carta, y el resultado, pues es lo que he comentado, uno de los LPs más aclamados en la década de los 70. Todo el mundo comenta este Crime of the Century y lo comparan con el trabajo, por ejemplo, de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, otros por ahí que me quedan en el tintero. Pero vamos a escuchar lo que fue, sin duda alguna, el auténtico bombazo de este LP. Y mira tú por dónde es también la canción más corta. A la hora de componer, pues estaban por un lado Richard Davis y por otro Roger Hudson. Cada uno tenía una manera bastante distinta de componer, ¿no? Incluso comentan que les venía muy bien eso de componer por separado, porque cuando Roger Hudson veía un tema que había compuesto Richard Davis y veía que era bueno, pues él se intentaba esforzar e intentar también conseguir los mejores temas posibles. El Crime of the Century me parece que está compuesta por Richard Davis, y entonces Roger Hudson pues dice que no le importó que el LP llevase el nombre de una canción escrita por él, porque a él le habían dejado, entre otras cosas, que el tema que vamos a escuchar a continuación fuese elegido como el primer single de este gran trabajo. Repito, el Crime of the Century, el crimen del siglo, publicado en el año 1974. Desde este momento hasta la fecha en que se disolvieron por primera vez Supertramp, su carrera fue ascendente y conseguirían éxitos en todo el mundo. Put your hands in your head, oh no. Take a life. Y vamos a seguir en la línea del blues. Vamos a seguir escuchando el último trabajo publicado por los Rolling Stones, ese LP sacado al mercado el pasado 2 de diciembre, Blue and Lonesome, Triste y Solitario. Un disco publicado por los Rolling Stones, donde por primera vez en toda su carrera pues hacen versiones de viejos bluesmen, hacen versiones de esa gente que fueron una gran influencia para ellos. Hay que recordar que su último LP publicado en estudio pues fue hace cosa de unos 11 años, aquel A Bigger Bang, me parece que era más o menos el título del LP. El tema que hemos escuchado es I Gotta Go, más o menos así mal pronunciado, donde sobre todo la armónica y la voz de Mick Jagger tienen auténtico protagonismo. El tema está compuesto por otro gran armonicista, el gran Little Walter. Hay que decir que el LP, yo cuando lo escuché por primera vez, sí, es un buen disco de blues, de blues interpretado por blancos, pero según vas escuchando el disco más veces, pues te vas, metiendo más en el papel, te va entrando más el gusanillo y acabas admitiendo que es un buen disco el que han parido sus majestades, los Rolling Stones. Vamos a seguir escuchando otro tema, vamos a seguir escuchando otro corte. Y el que viene ahora no me acuerdo de quién era el autor, pero el título es algo así como Everybody Knows About My Good Thing. Y no sé por qué me da que esto de que todo el mundo sabe que tengo algo bueno, pues se refiere a una cosa que tú y yo estamos pensando ahora en ello. The postman, he mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good thing. Kyla Plummer, darling, must be a leak in my drain. It seemed like everybody. Yeah, I was talking. parece ser que este trabajo de los Rolling Stones, este Blue and Lonesome, fue grabado pues un poquitín a la vieja usanza. 3 días necesitaron simplemente los Rolling Stones para parir este buen trabajo. Realmente, como leí por ahí en algún artículo, ha sido una jugada bastante planificada de los Rolling Stones. Sus últimos trabajos, para qué nos vamos a engañar, no han sido precisamente los mejores que han publicado los Rolling Stones en su carrera. Este trabajo tal vez lo podían haber grabado hace 20, 30 años, ¿no? Porque hay que recordar que los Rolling Stones en sus comienzos pues eran una banda de versiones de blues. Tanto Keith Richards como Mick Jagger en sus comienzos pues han tenido el blues como su fuente de inspiración. Siempre ha habido algún tema de blues, siempre ha habido alguna versión, incluso han tenido de teloneros para algunas de sus giras pues algunos de los bluesmen más importantes. Y mira tú por dónde, el otro día os comentábamos también que se le habían dado a Dylan el Nobel de Literatura, a otra persona que se lo merecía incluso más que Bob Dylan. Para muchos era el gran Willie Dixon, el mayor compositor de blues que ha dado la historia. Y mira tú por dónde también hacen dos versiones de Willie Dixon. Y vamos a poner la que cierra el trabajo de los 12 temas, este I Can't Get You Baby. ¿Y sabéis quién estaba, parece ser, de casualidad, esas cosas de casualidad, quién estaba por el estudio esos días? Pues también estaba el manolenta Eric Clapton, viejo amigo de los Rolling Stones, que también ha colaborado en alguno de sus trabajos. Pues Eric Clapton haciendo el slide guitar, Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood y Charlie Watts se marcan esta versión del I Can't Get You Baby. But I'm gonna have to put you down. quién hacen versiones? Los Rolling Stones hacen versiones de Buddy Johnson, de Howlin' Wolf, de Memphis Slim, de Magic Sam, de Little Walter, como os comenté antes, de Eddie Taylor, de Jerry West, de Jimmy Reed y de Willie Dixon. Ya os dije que de Willie Dixon hacen dos, este I Can't Kid You Baby y Just Like I Treat You, ¿no? Bueno, también tienen la colaboración de músicos de apoyo. Bueno, músicos de apoyo, algunos de ellos no son miembros fijos ya de los Rolling Stones, porque bueno, no creo que les interese a ellos y la verdad tampoco creo que les preocupe mucho a los músicos en cuestión. Tenemos al bajo, al gran Derry Jones, que llevan con los Rolling Stones pues desde que se marchó Bill Wyman, o sea, casi ya pues veintitantos años, ¿no? Y también, como no, tenemos a los teclados, al gran Chuck Liddell, que lleva con ellos también infinidad de años, el que fuera también teclista de los Allman Brothers, entre otros LPs que grabó con los Allman Brothers, pues el aclamado Brothers and Sisters. Repito, más que un notable, aceptable, este último trabajo de los Rolling Stones, ese Blue and Lonesome. Y repito, los Rolling Stones siempre han tenido el blues en sus venas, siempre han tenido el blues en todas sus grabaciones, o en la mayoría de sus grabaciones, y prueba de ello es el tema que vamos a escuchar. Pertenece al LP Stick Fingers, con esa portada diseñada por el señor Andy Warhol, y una canción que interpretaban en ese grandísimo LP es, como no, este tema, I Got the Blues. I sat down and I have prayed. La 1:25 y sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, emitiendo desde los estudios de Puerto de Tarna, aquí en Pomarín, en Ciudad Sin Ley. Hemos terminado ya la primera hora del programa, los primeros 60 minutos, y vamos a continuar. Pero antes os quería recordar el número de la lotería. Ya nos queda poquísima. En el otro programa, pues os decía que teníamos 3 puntos de venta. Pues hoy tengo que decir con orgullo y con satisfacción que solamente nos queda un punto de venta si queréis conseguir el número de la lotería de este año, el 74.894. Y el único sitio donde podéis conseguir la lotería de esta emisora, pues es en el bar 470, ahí en la Plaza del Marqués. Les mando a todos ellos, de paso, un fuerte saludo. Pues bueno, los grupos que han estado sonando hasta ahora, o sobre todo los Rolling Stone, son noticia, bueno, porque acaban de publicar un LP, o acaban de publicar su último trabajo en estudio después de muchos años, y en cambio otros grupos, por desgracia, son noticia, pues, por motivos más tristes. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They told me a fairy story, till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him through his disguise. I wish you a hopeful Christmas. I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be it heaven or the Christmas we get, we deserve. El día 7, si no me equivoco, nos enterábamos por la prensa del fallecimiento de Greg Lake, el que fuera uno de los miembros, si no me equivoco, fundadores del grupo Emerson, Lake and Palmer. Unos meses antes también nos enterábamos del triste fallecimiento de Keith Emerson. se suicidó. El teclista tenía una enfermedad degenerativa que parece ser que, entre otras cosas, pues le impedía hacer lo que más amaba, que era tocar música. Parece que sufrió una fuerte depresión y se acabó suicidando. Y Gray Lake, pues no me acuerdo ahora si fue a causa de un cáncer, pero bueno, lo triste es que varios de los miembros de Emerson, Lake and Palmer, dos de ellos pues nos han dejado ya, y solamente queda uno, Carl Palmer, el batería, que aparte de estar en Emerson, Lake and Palmer, también me parece que formó parte, entre otras bandas importantes, del grupo Asia. I Believe in Father Christmas es el primer tema que hemos escuchado, y vamos a escuchar otro tema que va mucho más en la línea que muchos de nosotros conocemos de esta formación de Emerson, Lake and Palmer, de este rock sinfónico. Hablar de Emerson, Lake and Palmer en los años 70 es hablar de algunos de los mejores trabajos publicados, en esos años, y también de los grandes espectáculos que solían hacer. También fueron pioneros en su momento en hacer grandes shows en directo, tal vez con David Bowie y otra gente por ahí, pero desde luego Emerson, Lake and Palmer también fueron pioneros a la hora de hacer grandes shows en directo. Y vamos a escuchar este tema, este Honky Tonk Train Blues. Cielo azul en el horizonte, un detective me sigue el rastro, y si no estoy ahí por la mañana, será que he pasado la noche en la cárcel. Corriendo de Memphis a Los Ángeles, tenía una cita a alguna hora de hoy, y si no estoy ahí por la mañana, será que me he equivocado de camino. hallando el modo de volver contigo, niña, solo, triste y maltratado. A veces pienso en ti, niña. Es cierto que tú también piensas en mí. Tengo una mujer que vive en Los Ángeles. Tengo una mujer que espera mi paga. Y si no estoy ahí por la mañana, recoge mi ropa, ponte de rodillas y reza. Hallando el modo de volver contigo, niña, solo, triste y maltratado. A veces pienso en ti, niña. Es cierto que tú también piensas en mí. Dejé a mi mujer con un billete de $20. La dejé esperando. Confío que aún siga esperándome. Y si no estoy ahí por la mañana, sé que nunca, nunca lo estaré. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you when you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Bueno, me he equivocado de canción. ¡Ay, cómo bien que me estaba quedando, por Dios! Si no estoy ahí por la mañana, Eric Clapton. Un tema compuesto o coescrito por Bob Dylan y Elena Springs. Spend my money till Este tema, Si no estoy ahí por la mañana, es un tema que venía en el EP publicado en el año 1978, Bathcles. Y no es la única canción que está compuesta por Bob Dylan y Elena Prince, que tendré que mirar algo de ella porque ahora no le cojo yo el nombre a la chica en cuestión. Tendré que tirar de internet para saber quién era, porque hay dos temas compuestos por este dúo. Y no estoy muy seguro, no me quiero arriesgar, pero el título del EP tenía que ver algo también con Bob Dylan y cuando actúa en directo. Comentaba él algo así, que bueno, que cuando Bob Dylan es un poco tiquismiquis, ¿no?, como muchos de esta gente, imaginar, pues cuando estaba tocando y la cosa iba bien, no se movía, no había problema, pero ay, si se giraba y miraba a la banda, si se ponía de espaldas al público, la cosa ya era para ponerse nervioso, porque parece ser que podía haber problemas durante y después del concierto, ¿no? Y el siguiente tema que vamos a poner del Clapton esta noche es un tema bastante corto, un blues muy guapo a la guitarra acústica del Mano Lenta, y se llama Too Bad, Lástima. Y este tema se grabó, pero no se llegó a incluir en un LP publicado pues hacia mitad de los años 80, Behind the Sun. Un LP también, vamos a decir, de los más flojos de Eric Clapton en la década de los 80, aunque tuvo también algún éxito menor. ¿Y por qué no vino incluido este tema, pienso yo, en ese disco en los años 80? Porque era un blues y por aquellas fechas el blues pues no vendía demasiado. La canción dice algo así como: lástima que no te quiera porque me preocupas noche y día. Lástima que no te quiera porque me preocupas noche y día, hasta que mi corazón empiece a balbucear y me salgan canas. Lástima que no te necesite porque nos llevamos tan bien. Lástima que no te necesite porque nos llevamos tan bien. Ahora debes pensar que mi pobre corazón es de madera. Lástima que no te añore porque me paso el día pensando en ti. Lástima que no te añore porque me paso el día pensando en ti. Quiero estar siempre cerca, tontita, y aprender a amarte a todas horas. Y mira tú por dónde este CD. A ver. Ahora, parece que quiere funcionar. Atentos, milagro en la emisora. 13, ahora. Thank you. ¿Y qué os parece si los próximos minutos del programa los dedicamos ya por entero al blues? Y vamos a empezar con uno de los grandes héroes del blues, como viene escrito en la carátula de este CD. ¿Y quién va a ser el que tenga este honor? Pues 100% algodón, el señor Mississippi Freak McDowell. Lord, when you get home, baby, sit down and write me a few of your lines. Lord, that'll be consolation. Lord, mama, to my worried mind. Mississippi Freak McDowell, nacido en Tennessee, en el estado de Tennessee, y que bueno, que fue uno de los grandes pioneros también del blues, y este hombre sabe lo que canta y sabe sobre qué canta, porque como tantos otros de su generación, pues tuvieron que hacer infinidad de trabajos antes de conseguir un poco de reconocimiento popular. Pues estuvo en Tennessee, luego se trasladó a Memphis o a Chicago, o bueno, pues hizo trabajos desde en una gasolinera recogiendo algodón, bueno, todos los trabajos que podía conseguir, hasta que al final pues consiguió un reconocimiento. ¿Gracias a quién? Pues gracias a toda esa gente de bluesmen blancos, sobre todo británicos, que estaban interpretando pues viejos temas de esos bluesmen que en su país natal o en su sí, pues eran prácticamente bastante olvidados en aquellas fechas. Vamos a escuchar otro tema de este excelente músico. El primer tema que hemos escuchado es Breathe Me a Few Lines, escríbeme unas pocas líneas. Y el siguiente tema, traducido así como problemas en todas partes a donde voy. Mississippi, Fred McDowell siempre ha sido considerado como uno de los reyes del slide guitar, y prueba de ello es que Bonnie Raitt, la gran Bonnie Raitt, también una de las grandes mujeres del slide guitar, pues escogió a este músico como profesor. Incluso me parece, leyendo ahí un poco de información, le llegó a pagar el entierro o la lápida o alguna cosa por el estilo. Y vamos a escuchar el último tema. Antes estábamos escuchando ese Blue and Lonesome de los Rolling Stones, su trabajo publicado hace pocos días, donde hacía versiones de, o hacen versiones de los grandes bluesmen. Pues mira tú por dónde, también en el Stick Fingers, pues esta banda, los Rolling Stones, hacen una versión de otro de los temas clásicos de este músico, You Got Move. Darme 5 segunditos y espero que funcione el CD. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when they law, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, You may be rich and you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on his beat. But when in love, get ready, you got to move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when the Lord get ready, you got to move. Atención, son la 1:10 van a dar y en movida en la cantina, perdón, dejarme que beba un segundito, ay Dios mío, agua fresca de Puerto de Tarna. Pues atención, sección cotilleo, ya sé quién es Helen Spring, mira tú por dónde, me lo imaginé, no sé por qué, fue una cantante de color con la que Bob Dylan tuvo, iba a decir una affair, pero no sé, una aventurilla. Pero bueno, una affair que parece ser que ocultó el matrimonio, incluso tiene una hija que ahora tendrá sobre 15 años, por lo que me ponen aquí. Ya sé que Bob Dylan tuvo sus rolletes, pero mira, no sabía por dónde que había estado incluso casado con esta mujer, Helen Springs. Por eso en parte pues tiene varias canciones compuestas con la que era por aquellas fechas su mujer, en el anonimato. Y venga, continuamos, vamos a escuchar un bluesman que tuve la oportunidad de verlo hará cuestión de un año, o va a hacer un año, en la asociación Boca Negra. Me sorprendió muy gratamente y os dije que no sería raro que lo viésemos de nuevo por España, y así ha sucedido, ya que fue una de las figuras más importantes en el pasado Festival de Blues de Hondarribia. Espero que os guste, a ver si lo recordáis. Holy. I've got a hole in my heart, and baby, it is all. Pues en el mes de febrero se cumplirá un año de la visita de Mr. Sheep and the Mississippi Blues Child, este músico que viene directamente desde el Mississippi y que tan grato recuerdo, tan buen sabor de boca, repito, nos dejó en esa actuación en la asociación Boca Negra, ahí en Infiesto, me parece, ¿no? Es un sitio que vas y parece que te parece imposible que en ese pueblo pues pueda haber una asociación de blues y que se organicen tan buenos conciertos. Para mí fue una sorpresa, repito, realmente increíble. Y os dije que no me extrañaba nada que se dejase caer de nuevo. Y repito, fue uno de los platos fuertes en el pasado festival de Hondarribia. Hace una mezcla de blues, de soul, un poco funky, ¿no? La verdad que está bastante bien. Y os quería poner un tema, pero como el CD va como le da la gana, pues al final yo creo que va a ser el tema que quiera el CD, pero a mí me gustaría poneros el corte número 2, ese Jump de Brune, a ver si hay suerte. Voy a echar una mirada al CD, a ver si se porta bien, a ver si se enrolla. All right. Let me take you down 55 here. I said, jump the broom, baby, come on and marry me. I said, jump the broom, baby, please marry me. Girl, you're the prettiest little thing that that these eyes ever seen. Jump the broom, baby, please just marry me. Jump the broom, baby, please marry me. Girl, you the prettiest little thing that these old eyes of mine's ever seen. Now your daddy don't want me to take his baby girl away. But your mama keep telling me to stay. This is what I told you. So pack up your bags and run away with me. You need to pack up your bags, baby. Please run away with me. We gonna leave old Mississippi. Stop somewhere down there in Tennessee. Let me knock a hole in the hell. better stay. Coleman, Breakfast in My Bed, desayuno en la cama. No sabe nada el tío este, ¿eh? Cuando te levantas ahí, te incorporas, te traen la bandejita con tu cafetito, tu café, o sea, tu tostadita, tu croissant. Hey, Michael Coleman. Y venga, los últimos minutos de Radio Crash vamos a dedicarlos a una sorpresa que me he enterado hoy. Realmente, realmente increíble. Abrir bien los ojos, también los oídos, porque es un auténtico notición. Red, white, and blue. And when the band plays Hail to the Chief. Pues si suena la Creedence Clearwater Revival y si suena la voz de John Fogerty, una de las voces más pantanosas que ha dado la historia de rock and roll, ¿por qué será? Porque, ¡ay, señores! Está confirmada ya la actuación de John Fogerty, crucemos los dedos para que no pase nada, en el próximo Azkena Rock Festival en Vitoria, el 23 y el 24 de junio. Dios mío, qué cartel está montando. Os habíamos anunciado hace unas semanas la actuación por primera vez en España, me parece, de Cheap Trip. Tenemos ahora a John Fogerty y también a los Helicopters, entre otros. Intentaré en el próximo programa, o si no lo podéis mirar vosotros en internet, pues intentaré confirmar el cartel completo, los precios, los abonos que sacan a la venta, pero desde luego ver a John Fogerty, ver a los Helicopters, que yo pensé que se habían separado, parece ser que se han vuelto a juntar de nuevo, y ver también a Cheap Trip, solamente por estos tres músicos o por estas tres formaciones, ya vale la pena ir al Festival de Vitoria. Como decía un amigo mío, por desgracia ya desaparecido, el rock and roll a veces exige pequeños sacrificios, y este es un sacrificio que vale la pena. Todas estas canciones que han sonado hasta ahora de la Creedence y muchas más sonarán sin duda alguna en esa cita de John Fogerty en Vitoria, en el Azkena Rock Festival. Still a wonder, who stopped the rain? Y con este notición vamos a ir ya poniendo el punto final al Movida en la Cantina de esta noche, un programa que hemos empezado recordando el primer y olvidado trabajo del grupo Supertramp en el año 1970. Luego hemos estado escuchando ese Blue and Lonesome, el último trabajo de los Rolling Stones en ese homenaje a los grandes del blues. Y luego hemos escuchado a Eric Clapton, hemos escuchado blues, hemos escuchado a Emerson, Lake and Palmer, también recordando a uno de los miembros que ha fallecido recientemente. Por mi parte, nada más. Simplemente agradeceros vuestra compañía. Espero que estas dos horas de música hayan sido de vuestro agrado. Y si queréis, volvemos a encontrarnos dentro de siete días. Dejarme beber otra vez, por Dios. Dentro de siete días en esta cita.